No sé qué opinarán nuestros tumbados de esta noche, luego ya comentaré la segunda noticia, pero queremos oír sus opiniones, empezando con el señor Ricky Snide. Muy buenas noches, Ricky Snide. Otra vez. Ay, Y ole, es verdad, tío. repetimos, no se Es que no sé vaya. El por qué programa siempre me anterior ya confundo lo todo. hizo y este repite. Es que tengo siempre. No sé por qué. Es que tú, como hiciste tanto tiempo que no viniste, cabrón, pues también pasa a Pero olvidarme si lo hace años primero. que fue eso, fue en la tercera Fíjate, temporada o por mi ahí. memoria, mi memoria. Es que Venga. somos tres y te equivocas, tiene mérito, ¿eh? ¡Ey, importante! Que soy el número uno, Dios para él. Aquí hay nivel. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. El milenarismo va a llegar. Arrancamos el décimo programa de la temporada y arrancamos con mucho contenido también esta noche y con dos noticias en el zas en toda la boca. Y es que, como nos gusta, pues eso, el salseo, las polémicas, el follón en general, el fregao, hemos decidido, bueno, tengo, mejor no, he decidido poner dos noticias aquí para comentarlo entre nuestros tumbados, que hoy son pocos, pero creo que darán mucho la talla. ¡Bravo! Y bueno, no me voy a enrollar mucho porque la verdad es que el programa se las trae. La primera de estas noticias es que, como sabemos, que el campo de los videojuegos y la industria, el ocio electrónico, mejor dicho, está en todos lados, tampoco se escapa el campo de la política. Y no por una noticia relacionada directamente con los videojuegos, me explico. Es que Oculus Rift ha tenido un pequeño tropiezo, en concreto uno de sus fundadores, el señor Palmer Luckey, que salió a la luz que era uno de los defensores de la campaña de Donald Trump. Que aquí quien más quien menos conocerá la figura de Donald Trump, el candidato republicano a las elecciones de Estados Unidos, a la presidencia de Estados Unidos, que no despierta muchas simpatías entre muchísimas personas de hacer, de ser, de decir. Y desde que se enteró, o desde que se supo que Palmer Luckey estaba apoyando a Donald Trump, pues diversos desarrolladores decidieron dejar de ayudarles o dejar de trabajar con ellos. Se ve que varios proyectos, no sé cuántos, unos pocos, han sido cancelados y retirados de Oculus Rift en forma de protesta contra estas declaraciones de Luckey, que el cual ya se ha empezado a pedir perdón por todo lo sucedido. Oculus Rift, por su parte, otra parte del equipo también se ha decidido desmarcar diciendo que ellos no tienen nada que ver, pero se ve que ha sido un batacazo relativamente fuerte para la compañía, ya que, bueno, el hecho de apoyar a Donald Trump por parte de Luckey le ha afectado bastante negativamente a Oculus Rift. Vamos a ver qué opinan nuestros tumbados de esta noche, empezando con el señor Ruedizzi. Muy buenas noches, Ruedizzi. ¿Tú qué opinas? ¡Ay, pataliebre! Pues me parece una reacción bastante normal, porque lo que está pasando en Estados Unidos es bastante surrealista, ver que una persona así llega, bueno, está teniendo el soporte que tiene, y que es una persona que, dejando de lado aspectos económicos y sociales, si nos centramos solamente en el plano tecnológico, que incluye los videojuegos, es una persona que básicamente lo que quiere es volver a las épocas mucho más antiguas y hacer un control restrictivo casi casi estilo China de lo que pase por allí, lo cual, a nivel de videojuegos, por ejemplo, imagino que el mercado lo va a limitar, cortar y controlar muchísimo. Entonces, en general, en el plano de vista tecnológico, creo que me parece muy normal que casi cualquier compañía, he visto otras personas, Elon Musk, y he leído otras personas que también se han posicionado claramente en contra de Trump, incluso insultándole, se podría decir, porque eso, es un personaje pues retrógrado, me parece de otro siglo y que quiere volver a siglos pasados. Y bueno, desde el punto de vista tecnológico, normal que no le apoyen. Palabras sabias. Continuamos con el señor Ricky Snide. Muy buenas noches, Ricky Snide. ¿Tú qué opinas sobre este tema? Pues buenas noches a todos, chicos. Y yo sobre este tema, pues aquí tienes que tener mucho cuidado. Es una figura pública y todo lo que digas normalmente va a ser utilizado en tu contra. También es un poco triste que no puedas dar tu opinión política sobre apoyando a tal o pascual persona que se presente al presidente de Estados Unidos o de donde sea, porque enseguida te van a saltar las masas, te van a quitar de proyectos porque te van a asociar con tal partido o el otro, Y en ese sentido lo veo hasta un poco triste, que no puedes dar tu opinión en que apoyas o eres favorito de un partido o de otro. Y eso es lo malo de día de hoy, que si cuanto más famoso eres, tienes que medir mucho tus palabras porque enseguida te saltan a la mínima. Ahora empiezan las apreciaciones. Bueno, pero no hace falta, explicándote, no es que sea, a ver, Palmer Luckey no creo que sea de los más famosos del mundo, tampoco, no, aquí el mundo, el grupo del docio electrónico, no creo, no sé cuánta gente lo conocerá, pero sí que es verdad que lo que dices tú de vigilar un poco las palabras, pasa que también es curioso decir, bueno, yo puedo ser libre de apoyar o no apoyar a un partido político, pero también es libre la persona que trabaja conmigo o me apoya de decir, ah, tú piensas esto, pues yo pienso lo otro, entonces no quiero trabajar contigo. Entiendo los dos puntos de vista. Pues claro, aquí yo creo que es el tema de tú, ¿por qué estás trabajando conmigo? ¿Por trabajo o por ideología? Claro, planteate las cosas antes de empezar la historia. Tú cuando vas a empezar un trabajo conmigo, no se te ocurre decirme, oye, ¿tú de qué partido eres? ¿De izquierdas o de derechas? Para saber si empiezo a trabajar contigo o no por los principios que yo tengo. No empiezas de esa manera en ningún trabajo, empiezas trabajando. Luego del tiempo conoces a la persona y ahí es cuando pueden entrar conflictos ideológicos. No tiene que ver una ideología con un mero trabajo. Dejando las reflexiones de políticas de Ricky, que me parecen muy interesantes, pasa que esto daría para un programa entero. Continuamos con el señor, cosa que te entiendo, Ricky, te entiendo bastante bien. Off topic 2. La gente lo pide. No. Con el último miembro del podcast de hoy, que es el señor Robert Blázquez. Muy buenas noches, Robert. ¿Tú qué tal? ¿Qué opinas sobre el tema? Una mierda pinchada en un par. Pues muy buenas, y yo básicamente estoy con Ricky. Yo creo que hay que separar política de videojuegos o de cualquier otra cosa, como pasa en el fútbol. Yo que sé, hay gente que es de un equipo, el presidente apoya un partido y ya se lía la de Dios. Creo que vaya, que hay que separarlo. Cada uno es libre de dar la opinión. Sí que es verdad que el otro es libre de decidir no apoyarle o dejar de hacer juego para su plataforma porque apoya a Donald Trump, pero me parece una tontería. Aquí lo que venimos es hacer juegos, y si has decidido hacer juego para esa plataforma es porque te guste y porque luego el tío que ideó esta plataforma esté a favor de Donald Trump o de Hillary o de quien sea, pues no veo motivo suficiente como para dejar de desarrollar o de apoyar para su plataforma. Eres el puto amo. Yo, si me permitís la última opinión, yo sí que lo entiendo, es decir, entiendo que digáis, tengo que estar una cosa separada de la otra, pero si, como bien decía Ricky, además, si conocemos las políticas de Donald Trump, que son tan, tan, tan cerradas, tan antiguas, por decirlo de alguna forma, y todo lo que puede conllevar, sí, y todo lo que puede llevar si esta persona sale a la luz, sale como presidente elegido, pues puede ser un parapalo ya no solo para el mundo de los electrónicos, sino para muchísimas otros factores. Entonces yo puedo entender, decir, yo como no quiero esto, no voy a apoyarte, porque a la larga para mí me va a perjudicar. Entonces puedo entender también el motivo por el cual hayan dicho, pues dejamos de trabajar con vosotros. Sí, pero es un simple tío, entonces que se vaya del país porque hay no sé cuántos millones que van a votar a este pavo, ¿sabes? Ya, pero me refiero, si tú puedes hacer otras, o estar en otros colaboradores o tener otras vías de ganarte la vida, pues puedo llegar a entender el motivo por el cual han decidido dejar de trabajar con Oculus Rift. Aunque esto ya se hayan desmarcado diciendo que solo ha sido la opinión de uno de la compañía. Suficiente. Pero bueno, dejando ya la política, como sabemos, es que es complicado el tema de la política y bueno, en ciertos temas que son, como podéis ver, un poco delicados de tocar. Vamos a la segunda noticia, que es más curiosa que otra cosa, pero ya que lo estuvimos comentando en el último programa, también lo hablamos hace dos programas. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que al menos en lo que es Steam, PC, el juego No Man's Sky cuenta o se contabiliza con unos 1000 jugadores activos. De todos los que empezaron y todo lo que hubo, ahora por lo visto quedan 1000 o un poco menos de 1000 jugadores en total. Yo solo lo dejo ahí. Bueno, yo ya de entrada dije que a mí no es un juego que me llamara nada, y tras el análisis que hicimos creo que quedó bastante claro que es farmear, llegar al centro del universo y poco más. Y si no farmeas y vas directo, pues el juego te dura lo que dura. Yo no creo que dure lo que dure, porque tendrás que farmear mucho para llegar hasta ahí. Lo que pasa es que aquí yo creo que, si no me equivoco, Steam abre un poquito más la mano. Normalmente creo que son 3-4 horas para tú jugar un juego y si no lo devuelves. Aquí, con todos los aliados que hubo y todos los problemas que hubieron, creo que abrieron muchísimo la mano y dijeron, bueno, pues si tienes 20 horas lo puedes devolver. ¿Qué pasa? Que ahora hay mucha gente que en ese tiempo pudo habérselo acabado, aprovecha y dice, hostia, pues 50 pavos que me acabo de ahorrar, aunque me haya gustado o no gustado, yo lo empaqueto, ya he llegado hasta el final y fuera. No sé si a lo mejor en 20 horas se puede llegar al final o no, pero es que es así. Aparte de la versión de PC, como bien comentamos por aquí, tenía muchísimos problemas. Se veía, Robert creo que lo comentó, que se veía con fallos gráficos, con tirones y demás, y encima le sumas toda la política de noticias, que luego fueron muchas mentiras de las cosas que podías hacer, pues la comunidad de PC castiga mucho esas cosas, y ahí lo tenemos que a día de hoy no se juega mucho. Me gustaría conocer los datos de cuánta gente lo está jugando ahora mismo en Play 4, que yo creo que sería lo más interesante. Yo no creo que haya en PlayStation 4 tampoco haya mucha más gente jugando, ¿eh? O sea, es lo que digo, no me parece que sea un juego de largo recorrido. Por mucho que ellos lo vendieran como si ibas a estar descubriendo, investigando, es que tampoco hay nada que descubrir, investigar realmente que te invite a pasarte muchas más horas de las que les puedes echar en un par de semanas al juego. Quiero decir que no es un juego de una semana o dos como mucho si te gusta la mecánica, y a quien no le guste, como dices tú, lo habrá devuelto enseguida. Es que no me extraña. A ver, que yo llevo 400 horas al Skyrim, pero el Skyrim, como hemos dicho, se vendió como lo que era. Este juego no, mucha gente se enganchó, luego vio lo que había y se fue. Pero vaya, no me parece mal que haya gente que le pueda echar tropecientas horas a este juego, porque yo lo he hecho con otros tanto. Pues bueno, vamos a dejar de aquí el inicio de este zas en toda la boca. Ya sabemos que nos gusta, pues eso, el salseo y el fregado, pero vamos a calmarnos un poco porque tenemos mucho contenido y os lo vamos a explicar ahora mismo. Hoy vamos a analizar dos juegos. Uno es un juego muy muy interesante para todos aquellos que os guste un poco más desmarcarse un poco de los grandes títulos. Os traemos Inside, un juego de los creadores de Limbo. Si habéis jugado a Limbo de hace unos años, pues es muy probable que lo conozcáis y os pueda llamar la atención. Y luego os traemos también un remake de un juego de Xbox 360, un juego que fue bastante, bastante curioso en la época y ahora lo han remasterizado, y es el Dead Rising Zombies, que también lo hemos jugado y lo hemos exprimido para traeros aquí estas impresiones y análisis de este nuevo remake. Y en la notición vamos a tratar sobre el consumo de los videojuegos, y es que tuvimos una interesante aportación de un oyente que nos preguntaba sobre, bueno, hacer un poco de análisis sobre cómo en estos años pues hemos ido jugando a cada vez más juegos, la cantidad de juegos que salen, la calidad también de los juegos, y bueno, os interesa el tema bastante como para comentarlo esta noche aquí en el Indie Podcast, sobre el consumo de los videojuegos y un poquito cómo va desarrollándose a lo largo de los años y de nosotros como jugadores. ¡Estupendo! Así pues, estos son los contenidos, esto es todo lo que tenemos con la salsa de los tumbados de Indie Podcast, y empezamos con el Consejo de Sabios. Todos aquellos que hayáis jugado a un juego llamado Limbo, seguramente os acordaréis, un juego desarrollado por Playdead, o que era de temática indie, una especie de 2D que tenías llevar a un niño bastante con bastantes problemas hacia el final del juego, que tenía un aspecto visual impecable, muy muy bonito. Pues bueno, Playdead ha vuelto a la carga y nos trae Inside, un juego que sigue, no sé si sigue más o menos derroteros que dejó Limbo, pero lo que sí es cierto es que, como aquel, también ha despertado muy buenas críticas y muy buenas valoraciones por parte de nuestros tumbados que lo han jugado. Así que, chicos, cuando queráis, ¿qué nos tiene preparado Playdead para nosotros? Bueno, pues como bien comentas, Amoniki, este Inside, digamos que parte en cierto modo de la base jugable de Limbo. Digamos que es scroll lateral 2D, con plataformas, puzzles y demás, pues lo sigue manteniendo. Entonces yo creo que la base jugable sigue siendo igual. Lo que sí es cambia totalmente todo lo que es la parte, digamos, artística del mismo. O sea, un juego que va a ser esas partes, pero es un juego, digamos, que un poco más colorido, con una tonalidad totalmente diferente, aunque a veces nos puede recordar a ese Limbo. Es verdad que parte de unas tonalidades totalmente opuestas. Si el otro era monocromo, blanco y negro, pues aquí ya vemos más colores. Resalta sobre todo ese rojo de nuestra protagonista, que diremos que es un niño. Y a partir de ahí pues se desarrolla, yo creo que una de las historias más interesantes que se ha visto mucho tiempo en un videojuego. Sí, como dices, el juego mantiene más o menos la jugabilidad de Limbo, con esos puzzles muchas veces de ensayo y error, el cual tendremos que la primera vez sobre todo morir para saber dónde están las trampas o qué es lo que hay que hacer, pero ha mejorado increíblemente. Para mí, después de haber jugado este juego, Limbo ha quedado como un juego de segunda, entre comillas, ¿no? Pero es que este juego realmente es un paso de gigante hacia adelante. Ese paso de gigante yo creo que lo dan los puzzles, que es verdad que algunos son de ensayo y error, pero otro enseguida ves el escenario y ya un poco intuyes lo que tienes que hacer, y son unos puzzles súper interesantes, súper divertidos, de eso de darle un poquito al coco y decir, oye, pues si tengo que hacer esto, a ver cómo me lo ocurro. Y la verdad que yo hacía tiempo que no jugaba un título en el que los puzzles estuvieran tan bien implementados como este, que te lo vas encontrando cada paso, porque no todo el rato es ir saltando, sino tienes esos puzzles que te paran un segundito a pensar, y sobre todo la imaginativa que tiene, porque es que durante las 4 horas que dura este juego, que es verdad que es un poquito corto, no se repite ninguno y hace que sea súper interesante, ya lo digo, de lo mejorcito que el juego, y te da una sensación de jugar algo fresco, nuevo, y que te está aportando algo que otros títulos ni llegan, vamos, de lejos. Sí, digamos que el juego está, su ambientación está situada en un, lo típico, mundo distópico, en el cual empezamos con el niño y no sabemos por qué el niño está huyendo de los adultos. Los adultos intentan todo el rato cazarlo o matarlo directamente, y aparte de esto hay como una especie de gente zombie, por llamarlo de alguna manera, y el niño se puede conectar a unos aparatos que se conectan en la cabeza y puede controlarlos, y estos para mí son de los puzzles más interesantes. No vamos a contar nada, pero eso, tienes que controlar a cuerpos que no son el tuyo para ir abriéndote camino, y la verdad es que son, como dice Ricky, son de comerse la cabeza, pero auténticas maravillas. Hombre, aparte de eso, es un título que te cuenta mucho sin contarte. A ver, intento explicarme. En el juego no te dicen absolutamente nada. De hecho, yo lo jugué y empezaba sin tutoriales. O sea, empiezas a moverte, un poco le vas a estar haciendo con los botones y demás. Y el propio juego te va contando un poco la historia a medida de los actos que tú vas viendo. O sea, es un título que te tienes que fijar bien en los matices para enterarte bien de la historia. Incluso me tuve que acabar viendo un vídeo porque había cosas que no me quedaban del todo claras. Viendo vídeos en YouTube de historias que la gente se está montando, pues te queda todo ya resuelto y tiene una lógica espectacular, incluso detallitos que a lo mejor se le escapan a uno. Y así que es un título interesante también por eso, porque te va contando la historia o lo que está pasando con hechos que tú vas viendo ahí poquito a poco. Te vas enterando de cositas, porque hay gente ahí detrás, que pintan los malos. Y la verdad que en ese sentido se han currado una historia de trasfondo que es espectacular también. Sí, como dice Ricky, en el juego no hay ni un solo texto, por decirlo de alguna manera, la historia se cuenta únicamente por lo que nosotros vamos viendo. De hecho, el juego está desarrollado tanto por Playdead, con la ayuda del Instituto, creo que es Instituto Nacional Danés de Cine, o sea que ya os podéis imaginar más o menos por dónde va, y realmente lo que sería la fotografía del juego, cada plano es increíble, cada vez que vas pasando fases, entre comillas, porque tú vas accediendo a diferentes zonas, cada vez te vas quedando más con la boca abierta porque vas viendo todo lo que rodea este mundo, la historia, y en ese sentido, pues un aplauso para Playdead porque se ha tirado sus añitos para hacerlo, pero les ha salido un juego redondísimo. Robert, ahora que dices eso de las fases, ¿el juego sigue el derrotero de Limbo, decir avanzo, avanzo, avanzo, pero no puedo volver para atrás? ¿Y aquí es lo mismo o puedes volver para atrás haciendo un juego más abierto? Sí, pues nunca he intentado volver para atrás. Siempre, como la historia se va contando cuando vas avanzando, la verdad es que nunca he intentado volver para atrás. Sí que vuelves para atrás porque hay unas especies de secretos que puedes cargar el capítulo y hacerlo, pero siempre la historia va llevando para adelante. No sé si hay alguna manera de volver para atrás. Es que no hay nada en el juego que necesite volver para atrás, por lo tanto es un avance. Lo que sí cambia con respecto a lo que es Limbo es en la variedad de escenarios que hay. Pues pasas a lo mejor por una nave industrial, te puedes meter por el subsuelo, ir a una por una granja, por fuera de una granja. También hay fases que pasamos en el agua, que son submarinas, que vamos a tener con un mini submarino también, que vamos a tener un trocito del juego bastante interesante y peculiar y muy angustioso. Y la verdad es que te da una variedad que no tenía Limbo, ¿sabes? Que ya solamente con el cambio de escenario te da la sensación de estar jugando algo nuevo cada vez que avanzas en el título, y por eso no te planteas el voy a mirar para atrás, porque no tienes nada que mirar hacia atrás. Y ya yéndonos un poquito a la parte jugable, decir que el control del juego es exquisito. O sea, es una maravilla cómo se controla al personaje. Cada vez que tienes que rodar algo, saltar, o sea, es muy raro que tú falles un salto por culpa del control. O sea, es imposible. Está súper bien optimizado. La verdad que yo lo jugué en PlayStation 4 y es una auténtica delicia, que enseguida te haces con los controles del muñeco, y es un puro vicio, ¿sabes? Coger el juego y empezar a tirar para adelante, y te puedes tirar a lo mejor tranquilamente, venga, va a ser un poquito más, y te pegas hora y media, dos horas dándole caña, pues por eso, que tiene una jugabilidad, vamos, endiablada. Sí, es un control muy intuitivo. Como ha dicho Ricky, también hay unas fases submarinas que vamos con una especie de mini submarino de exploración, y se controla increíble. No tienes que mirarte en ningún sitio los controles, pruebas un poquito y ya sabes hacer todo. Hay unos puzzles que se repiten, que son con un cubo que le aprietas a una palanca y tarda un tiempo, le sale gas para elevarse, para lanzar y llegar a objetos, y siempre aciertas donde quieres dar con el cubo. No sé cómo, pero es que el control está clavadísimo. Y en la parte de sonido, pues como es un juego más bien contemplativo, sí que tiene algunas melodías bastante buenas, pero sobre todo la ambientación, el sonido ambiental, la lluvia, cuando vienen perros a atacarte, coches, cuando ves un camión que te está buscando y te persigue. A veces, cuando he hablado de los zombies estos que están controlados, hay momentos que entras en fábricas y hay como un ejército de estos zombies andando al unísono los pasos. No necesita música, porque nada más con el sonido ambiente ya te mete dentro del juego de una manera increíble. Habéis dicho que el juego dura unas 3 horas más o menos, 3-4 horas. Exacto. Y... bueno, a mí me duró un poquito más, espérate que lo miro. La pregunta es, concepto de rejugabilidad, has dicho, bueno, que los capítulos y demás ofrecen posibilidad de rejugar el juego. Sí, hay una especie de secretos que más o menos se ven a simple vista, pero sí que hay un momento que llegas al final y te muestra los objetos que te faltan, entonces pues digamos que tienes que repetir capítulos para encontrar esos secretos que te revelan una parte de la historia que vaya, si no la has entendido al principio, más o menos te la aclara, pero no te aclara, como pasaba en Limbo, que nunca te aclaran la historia, no te dicen esto es esto y punto, sino que tú más o menos es una pieza de puzzle que faltaba que te redondea la historia. Bueno, pues el juego lo puedes encontrar en Steam, One, que acaba de salir hace poquito, y Play 4 por el módico precio de 20€. Y desde aquí simplemente recomendarlo. Si no estáis seguros del todo o no os gustó Limbo, dale una oportunidad, que ahora seguramente en un tiempecito habrá rebaja, ir a por él de cabeza. O sea, puedo que os rebajen ya un 50% 10€. Es que es un imprescindible de esta generación directamente. Juego que a mí, por ejemplo, Limbo no me gustó nada, este me ha encantado, me lo he jugado prácticamente casi del tirón, que era un enganche constante, y desde aquí no queda más que otra que recomendarlo, porque para mí no es que sea uno de estos GOTY o juegos tapados de este año, es que posiblemente sea uno de los grandes títulos de esta generación, de lo que llevamos. Pues no podía estar más de acuerdo con Ricky. Creo que son 20€ que se lo merecen de todas, es, da gusto pagar ese dinero por este juego, porque es un juego redondísimo, es increíble. Yo creo que a todo el mundo más o menos le va a gustar, y vaya, para ser un indie que se lleva tanto tiempo esperando, ha salido redondo, uno de los tantos indies que estamos teniendo este año tan buenos, como fue el Firewatch o el Witness, la verdad es que son los que están marcando la diferencia este año, sin duda. Pues bueno, chicos, vamos a dejar el Consejo de Sabios. Gracias por todas las análisis de este Insight. Yo creo que la gente, si quiere probar algo diferente, sabiendo el aval que tienen los chicos de Limbo, pues va a ser muy interesante este juego. Aunque nosotros vamos a dejarlo aquí y vamos a entrar en el ¿A qué juegas? Bueno, chicos, viene ya octubre, viene final, digamos, la recta final del 2016, y la pregunta que os quiero hacer es: ¿a qué vais a jugar o qué juegos queréis jugar de lo que queda de año, de los que tienen que salir ahora hasta final de año? Esa es la gran pregunta. Luego nos extrañamos de que haya fracaso escolar. Pues sin lugar a dudas hay dos que me llaman muchísimo, que son Gears of War 4 y Final Fantasy XV. Los dos juegos los tengo que tener sí o sí. Bueno, un whisky a dormir. Ricky Knight. Becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. Pues yo a bote pronto el XCOM 2, que está a puntito ya de salir, en Play 4, evidentemente. Y luego me voy ya por la zona Xboxer, por el Forza Horizon 3, el Gears of War 4... Y mi corazón se debate entre Titanfall 2 o el remaster de Call of Duty 4. Lo que pasa es que tengo que pasar por caja y pillarme Call of Duty nuevo, así que no sé cuál de los dos decantarme al final. ¡Me sobra el dinero! Robert Blasquez. ¿Qué pollas pasa aquí? Pues yo, pese a no tener la Play 4, tengo muchas ganas de Last Guardian, que se haya retrasado hasta diciembre. Esperemos que no se retrase más, pero vaya, le tengo muchísimas ganas. Y como ha dicho Ready, el Final Fantasy XV le tengo muchísimas ganas. Todo lo que se ha visto, cada vez que lo veo me gusta más. Y vaya, estoy deseando que lo anuncien para PC, porque según comentan en Xbox y Play 4 rasca. Así que esperemos que lo saquen para PC y sea la versión buena. Claro, claro. ¿Y el Gears 4 no te interesa? ¿Qué? Luego diciendo, no, estaría bien así lo puedo jugar con vosotros, que no sé qué, a jugar con tu madre. Pues te funde en el multi, mi madre. En el multi me funde hasta el perro en el Gears. Eso es verdad. Si eres tonto, entonces más no puedes dar. Pues mira, justamente hablando del Gears, también es uno de los que tengo pendientes. O sea, quiero jugar el Gears 4. Después tengo el Final 15, que aunque yo no soy muy de Final Fantasy, ya lo he dicho más de una vez, pero con todo lo que ha salido, con todo lo que se ha hablado de él, pues de jugarlo, a ver qué tal está. Efectivamente, y sí, quiero jugarlo en PC, pero claro, últimamente, como estos posts que salen, que son que dejan bastante que desear, no las tengo todas conmigo, pero está ahí. Luego el DLC del Dark Souls 3, que también va a caer sí o sí. Vale que no es un juego nuevo, pero es contenido que a priori pinta bastante bien, así que veremos qué sale. Y creo que ya está. El Mafia 3. Hostia, es verdad, el Mafia 3, cierto. Otro, gracias Rikis. Mi bolsillo te lo agradecerá también. Pues cómprame uno a mí también, coño. Tienes dinero, me das. Bueno, chicos, vamos a dejar ya el a qué juegas y vamos a tocar una sección que hacía también mucho tiempo que no tocábamos. Si lo ves barato, píllalo. Aquí les traigo el perico, parece buen material. Aquí les traigo el perico, parece buen material. 60€. Pues cojo temporalmente el timón del barco porque el señor Amuniki nos va a traer el remaster de Dead Rising. Como muchos conoceréis, fue aquel mítico título de 360 que nos puso en pantalla más de, no sé si eran 50.000 zombies, era una locura en su momento. Ese centro comercial que era, parecía casi imposible de escapar. Una oda para todos los amantes zombies, y cara Capcom nos ha traído su remaster, así que nos va a contar a Moniki si merece o no la pena. Pues muchas gracias, Rikis. La verdad es que Dead Rising fue uno de los motivos por el cual me pillé yo la Xbox 360, porque concepto nuevo, el tema de los zombies, el tema de las misiones, del tiempo, etcétera. Y la verdad es que me gustó muchísimo en su momento, y bueno, no he podido estar de verme el pack Dead Rising 1, Dead Rising 2 y Dead Rising of the Record, bueno, Dead Rising 2 Record, que han salido, pues recientemente salieron el 13 de septiembre, que hicieron aparición, han salido para PC, Xbox One y 4. Entonces, básicamente no deja de ser una remasterización de los juegos. Han mejorado pues los gráficos, es decir, va a 1080, 60 FPS. Y básicamente es eso. Es decir, yo solo jugué al 1, no jugué ni al 2 ni al Off the Record, aunque un poquito sobre ellos, pero de lo que recuerdo del 1, sigue estando completamente igual, no han tocado nada. Básicamente es un lavado de cara que le sienta bastante bien, aunque hay veces que rasca en unos momentillos cuando excesiva población zombie, ahí peta un pelín, pero es lo único que han tocado del juego. O me falla mucho la memoria al uno, o no han puesto ningún material nuevo de estos que si los has jugado mucho y lo tienes el culo pelado de jugarlo en 360 o en otras plataformas, pues tampoco es un motivo nuevo para el cual comprártelo, sino es simplemente una mejora de gráficos. Entrando ya en lo que es el juego, en la primera entrega, tomamos el papel de Frank West, es un reportero independiente que ha oído que está pasando algo en un pueblo y decide ir a investigar. Se colará en un centro comercial y ha quedado con el conductor del piloto del helicóptero que le deja, que en 3 días lo vaya a rescatar. Entonces, en esos 3 días, Frank West tendrá que investigar qué es lo que está pasando allí. Una vez llegamos al centro comercial, nos encontramos con personajes bastante variopintos, más amigables, otros no tanto, y una horda enorme de zombies que hay que esquivar y o matar. ¿Cuál es la gracia del juego? Pues la gracia es que te da una libertad bastante grande de movimiento, aunque esa libertad se reduce bastante notoriamente en caso de que quieras seguir la historia principal. Me explico. El juego se rige por un control de tiempo, las misiones tienen un límite de tiempo para poder acceder a ellas y o cumplirlas. Entonces, cuando quieres hacer la misión principal, esa misión también tiene un límite de tiempo en el cual tienes que estar a cierta hora en cierto lugar. En caso de que no estés, pierdas se te pase la hora, lamentablemente esa misión se perderá y no podrás proseguir en lo que es la historia principal del juego. En ese caso tendrás que cargar la partida antes, cargar la partida de antes, o bien continuar el juego, pero a sabiendas que no vas a poder continuar con lo que es el juego, la historia principal. La historia principal pues tiene diversas misiones que te van explicando el por qué están todos los zombies allí y qué es lo que ha pasado. Y luego hay un montón de misiones secundarias en las que básicamente consistirá en... Hay dos tipos de misiones, más o menos. Unas que consiste simplemente en contactar a gente que está perdida por el centro comercial y escoltarlos hasta la segura, que es un pequeño cuartel cerca del aeropuerto. O bien hacer frente a algún psicópata, algún enemigo, que por ahí que se han vuelto bastante, bastante locos, y derrotarlo. Seguramente ese psicópata tendrá algún rehén, escoltarla de nuevo al centro seguro. Esa es básicamente el juego de que hay que hacer en Dead Rising. Pero ¿cuál es la salsa? ¿Cuál es la gracia del asunto? Y es que tenemos un montón de armas y objetos para hacer frente a los zombies. Tenemos desde bates de béisbol, porras, pistolas, escopetas, pasando por ya armas más variopintas, como pueden ser un skate, puede ser un sierra, coger CDs y lanzárselos a los bichos, coger platos y lanzárselos a los bichos también. La verdad es que hay una variedad bastante importante de armas que van a hacer que el juego sea muy muy divertido y muy muy dinámico a la hora de afrontar una situación. Si bien armas de fuego, si bien armas melee. Y a todo esto podemos ir haciendo fotografías a los zombies o a los escenarios. Recordemos que Frank es reportero gráfico, tanto hacer fotos como eliminar enemigos, como eliminar psicópatas, o bien pasar los niveles de las misiones, de los casos principales, nos van a otorgar diversos puntos que van a hacer que subamos de nivel. Y eso conllevará a más niveles, pues nos dando puntos de vida, la fuerza que tengamos a la hora de pegar a los zombies, fuerza de lanzamiento para lanzar objetos, o bien simplemente más sitio en el inventario para poder llevar más objetos. Vale, una pregunta, Moniki. Bueno, una o... De momento va a ser una. Venga, va. ¿El juego sigue siendo tan complicado como el de antaño? ¿Han tocado algo de la dificultad? Bueno, sabía que venía la otra Aqualisan también. ¿Y sigue manteniendo en el DRS 1 ese famoso modo de 72 horas reales? A ver, por partes. El juego sigue siendo muy complicado. El juego es más que complicado, que lo es muy exigente, en el sentido que no te deja ni un momento de respiro. Tú estás intentando, no te puedes quedar quieto en ningún momento. En caso de que quieras conseguirlo todo o intentar hacer todos los casos posibles, que creo que es posible. Es decir, que sea complicado porque a veces te ponen dos casos a la vez. Hablamos de las misiones secundarias, te ponen dos a la vez y parece como que es casi imposible acceder a ellas con tiempo sin perder. Es posible. Luego también tenemos los enemigos finales, los psicópatas, que son algunos muy complicados porque tienen bastante vida o tienen armas más potentes que las nuestras. Y también, y eso es verdad, nuestro control no es que sea una maravilla. Ya pasaba en la versión de 360, no es que sea un mal control, pero no está lo pulido que tendría que estar en ciertos casos. Entonces hay veces que se te queda el personaje callado o no responde demasiado bien a los controles cuando quieres saltar o pegar o coge otro objeto que tú no tendrías ganado. Eso sigue igual, es decir, es un port 1-1, no tiene más. Y en respecto a la segunda pregunta, lo de las 72 horas reales, el modo que yo he jugado son 72 horas, que es el modo principal. Luego, a medida que vas avanzando, te van dando más modos, como el modo infinito, el modo prórroga. Pero yo creo recordar, al menos el modo que he jugado yo, que es el de 72 horas, que no son reales. Es decir, una hora en el juego son como 15 minutos, menos, o 10 minutos en el real. Que quiero recordar que la versión de 360 sí traía una modalidad así, que eran 72 horas reales, que de hecho había un logro que era dejar la consola 72 horas encendida o algo así. No recuerdo muy bien en 360 si estaba el modo aquí, no lo he visto porque me han ido desbloqueándose modos, pero creo que es que el modo que recuerdo que pone 72 horas es el modo principal del juego y es el que te digo yo que no es una hora exacto de reloj. A lo mismo era eso, que de modo infinito te decían mantener la consola encendida 72 horas. Claro, con las luces rojas en su momento era un riesgo que había que tener muy a cuenta si querías jugártelo o no, o sacarte el dichoso logro para completar los mil puntos. Aquí sí que es verdad que tienes el modo infinito. Entonces, el modo infinito pues ya desaparece pues el problema del tiempo. Y de hecho hay unos logros que estuve fijando por curiosidad, y es el de sobrevivir 5 días, 6 días, 7 días, una semana, supongo que evidentemente guardando, pero está el modo infinito, que es hasta donde llegues, hasta donde te canses. Bueno, y a todo esto también podemos hacer algún que otro combinación de bebidas y demás, y nos van a dar diferentes estados, como por ejemplo ir más rápido, conseguir algún objeto especial bebiendo ciertas bebidas, y eso es básicamente lo que conllevará Dead Rising 1. Ya os digo, es un juego muy divertido, muy entretenido, y a priori cuando salió en su momento, que fue en 2005-2006, pocas cosas habían visto como este título, cosa que era de agradecer. Y ahora, bueno, si no lo habéis jugado, esta es una buena opción para hacerlo. Una buena propuesta. Y ahora pasamos al Dead Rising 2, que no me voy a enrollar tanto porque básicamente sigue los derroteros de Dead Rising 1. En este caso no voy a decir exactamente qué es lo que ha pasado para no hacer spoiler de los juegos, pero digamos que es posterior a Dead Rising 1, la cronología del juego. Y en vez de Frank West llevamos a Chuck Green. Es un chaval, un hombre, que era expiloto de motocross, que viaja con su hija, la cual tiene una mordida de zombie, pero... existe una especie de semivacuna, semimedicina llamada Zombrex, que lo que hace es retardar los efectos de zombificación. En este caso, la niña tiene que tomar Zombrex una vez al día desde todo el juego, que serán unas 3 o 4 veces, porque también son 72 horas de juego. Antes de que venga, en este caso, el helicóptero, tiene que venir las fuerzas especiales. Y nuestra misión como Chuck Green, más o menos, es lo mismo que Frank West. En este caso, en vez de, más que investigar, digamos que ha habido un pequeño incidente del cual dicen que Chuck es el responsable y él tiene estas 72 horas antes de que vengan las fuerzas especiales para limpiar su nombre. Ya os digo, es lo mismo, en el sentido del juego, Dead Rising 1, con la gran diferencia que, bueno, aquí tenemos que, aparte de las misiones principales, las misiones secundarias, tenemos que tener en cuenta que necesitamos esta dosis de Zombrex para Katie, que es la hija de Katie, que es el nombre de la hija de Chuck, que tiene que darse cada día entre ciertas horas, que es entre las 7 y las 8 de la mañana. Pero, el gran avance o la gran, gran input que le han puesto los chicos de Capcom a The Rising 2 es, sin duda, la modificación o la creación de armas. En este caso, cosa que en el 1 no podíamos hacer, en el 1 solo podíamos crear ciertos tipos de bebidas. Aquí lo que vamos a poder hacer, aparte de las bebidas, es crear armas. Y teniendo dos objetos, pues puede ser, por ejemplo, el más sencillo, que es el primero que vamos a hacer, teniendo un bate y una caja de clavos, con eso vamos a poder hacer un bate con clavos en el cual hacemos mucho más daño y nos dan más puntos de experiencia. Pero bueno, cuando se dice eso, pues ya tenemos un montón de cosas muy bizarras que vienen siendo desde este bate con pinchos que os digo, hasta guantes de boxeo con pinchos, pasando por lanzacohetes de cohetes estos de petardos, llegando hasta incluso poder hacer una espada láser. Ya os digo, con eso imaginaos las capacidades o las posibilidades que tenéis de crear objetos. Hay uno que es un descojo, que se llama el lobotomizador. Es con un cubo y un taladro. Haces la combinación, le pones el cubo en la cabeza al zombie y automáticamente lo lobotomiza, lo mata. Es divertidísimo, muy muy divertido. Esas cabezas no están bien. Y ya por último, en este pack tenemos el Dead Rising 2 Off the Record, el cual es el mismo juego Dead Rising 2, pero cambiando el protagonista. En vez de ser Chuck Green, es Adam West. Es un ¿qué hubiese pasado si en vez de Chuck Green las vivencias las hubiese vivido, valga la redundancia, Frank West? Esto nos hace tomar un cariz diferente de la historia, porque aunque sea la misma historia, los personajes actuarán de diferente forma, los diálogos son diferentes, y la verdad es que se agradece, porque es un punto de vista diferente, y sin duda, mal me pese por Chuck, que me cae bastante bien, el colega, no se puede comparar con el carisma que tenía Frank West. Frank West, aunque entró sin mucha pena y gloria, se ha ido haciendo un hueco en personajes de videojuegos carismáticos y sin duda tenemos que tener como referente sus salidas de tono, sus chistes, sus chascarrillos. La verdad es que creo que salió en Tatsunoko vs Capcom, si mal no recuerdo, como especial, y creo que también ha salido en algún otro videojuego de la saga Capcom, pero que poco tiene que ver con Dead Rising. Pero ya os digo, la verdad es que no es Dead Rising 2 con Chuck Green no es un mal juego ni es un mal personaje, pero no se puede comparar con todo lo que nos puede ofrecer a la hora de divertirse o de personaje Frank West. We'll be right back. Y ya para cerrar, diré que gráficamente el juego está bastante bien, aunque pegue algunos lagazos y pegue algún otra rascadilla, porque digo, a veces gente cantidad de zombies a provocar, al menos yo creo que lo juego en Play 4, que pegue alguna que otra bajada, pero en general no está mal del todo. No es que sea un remaster de la hostia que digas, no, no, esto es, hay que jugarlo sí o sí porque gráficamente es el siguiente nivel. No, es un lavado de cara, no mal lavado de cara, pero tampoco es nada del otro mundo. Pero ya os digo, es una excusa bastante buena si no habéis jugado estos juegos, como en mi caso, que yo no he jugado ni al 2 ni a los de Record hasta ahora, o bien lo habéis jugado hace mucho tiempo y queréis rejugarlos. Ya os digo que es una muy buena forma de ponerle, de echarle un tiento, porque son juegos que merecen mucho la pena. Bueno, mi pregunta es para todos los fans que los hemos jugado en la anterior generación: ¿merece la pena dar el salto, comprarlos y jugarlos o no? Bueno, es como decía ahora, si tú hace tiempo que no has jugado y años que lo jugaste en su momento y ya está, pues puede ser una buena opción. Si quieres rejugarlos porque te gustan y todo lo que conlleva The Rising, juégalos. También, eso no lo sé si estaba en el juego 360, si alguien lo ha jugado me lo puede decir, si no, pues lo dejo allí. Y es que al menos en PlayStation 4 tienes la opción de cooperativo, de jugar en cooperativo, y la verdad es que se agradece, es muy divertido. Yo lo he probado con Sirchal y Saoteta, viendo los dos bizarradas, animaladas a los zombies, y nos ha gustado bastante. No sé si ya cuando salió en 360 tenía, creo que en Play 3 también salió, no sé si tenía esta opción del cooperativo, pero bueno, es que podéis jugar con un amigo, solo con uno, es cooperativo a dos personas, no se puede más. Pero bueno, la verdad es que es un añadido que se agradece. Pero ya os digo, si lo habéis jugado recientemente, es el culo pelado y tal, yo no lo recomendaría, más que nada porque no es que el apartado gráfico sea la leche, y tampoco incluye añadido más respecto al juego anterior, al menos lo que respecta al 1. No, Monique, si no recuerdo mal, sí estaba la opción del cooperativo en 360. Ya, no sé si el primero lo tenía o no, pero el resto creo no. Que a partir del segundo sí. El primero no, el segundo quizá, pero el primero sí. O el segundo sí lo tenía, si no recuerdo mal. El juego lo tenéis en descarga digital para Xbox One, PlayStation 4 y PC. Cada juego vale 20 euros, que la verdad es que son precios bastante accesibles para lo que conllevan. Y luego tenéis también la opción de compraros el pack entero, que creo que salen unos 55 euros. 5,59 euros, que bueno, para el caso más o menos, no es que han hecho una oferta excesivamente buena. Pero bueno, si tenéis 60 euros y más o menos y queréis jugar a los tres juegos, no está mal, porque por lo que cuesta un juego en tienda, puedes tener tres muy buenos juegos. Pues nada, dejando ya el Dead Rising, vamos a seguir con el programa entrando en el pupurrí de noticias. Pese a que la última expansión, Abyss Legacy, de Halo 5, según 343 Industries, iba a ser la última, dado a que se ha demostrado que el juego tiene una base muy grande de jugadores activos, han decidido que no va a ser la última, que está y ya están trabajando en una nueva expansión y nuevo material para seguir teniendo contenta a la gente que está jugando online. ¡Qué buena idea! Soma ha vendido ya la friolera de 500.000 de copias, por lo que ya han cubierto sus costes de producción y a partir de ahora todo será beneficio para la empresa que la desarrolló, que es la misma que hizo el Penumbra o el mítico Penumbra. ¡Vamos! Así que si todavía no lo habéis jugado, yo creo que es una oportunidad mítica y única de darle una oportunidad a este pedazo de juego de miedo, que es brutalísimo. Espera, ¿has dicho el Penumbra o el mítico Penumbra? ¿Que hay dos Penumbras? Efectivamente. ¿Has dicho Penumbra, mítico y probar o algo así? ¿Dónde sí, que vez? Los juguéis a todos, al Soma y al Penumbra, y comprarlos. Pasa que te digo una cosa, el Soma me encantó, lo encuentro increíble, pero juego de miedo, yo no lo tacharía como juego de miedo. O sea, pensaba que era un juego de miedo, pero no es un juego de miedo. Es un juego que te de ciencia ficción. Que que te lleva a replantearte ciertos aspectos de la vida cotidiana y demás. Por lo tanto, es mejor eso que no el típico sustituto. Por eso lo digo, que me parece que es un juego brutal, buenísimo. Yo lo cogí como pensando que era un juego de miedo, que me acuerdo que lo hablaba con Lons, pero no, o sea, tiene un poquito, pero no es como, por ejemplo, el Amnesia o el Outlast, que esos sí que son más de hostia, del sustazo. Este no, este es entre la historia que te engancha, pero muchísimo. ¡Cállate ya! La versión de consolas de DayZ sigue en desarrollo. Así lo ha comentado Bohemian, aunque también han afirmado que se están centrando en la de PC. Parece mentira, pero siguen trabajando en ella. Van a acabar antes la Sagrada Familia, ya te digo, no te digo más. Ya, para 2026, dijeron el otro día, madre mía. Sí, bueno, no sé cuánto dijeron, cuando dijeron que era para el 2020 y ya nos están descojonando. Para mí que se le fue un poco la olla. Bueno, chicos, vamos a dejar ya el popurrí de noticias y vamos a entrar en el notición. No. ¿Robert? Es que Robert me mata ya, sí, lo digo otra vez. No, otra vez no, ¿eh? ¿Ves? Vale, voy a tener que hacer el sample. Me cago en Rod, que no lo he hecho aún. Va, Rod, dilo tú, que no lo has dicho aún. Un día quedamos y lo grabamos, la cuña. Venga, lo digo yo. Vamos a entrar en el... ¡Notición! Pues bueno, chicos, como hemos dicho al principio, vamos a entrar en un tema más heterofilosófico, si quieres decir de alguna forma, que no quizás los temas de la polémica y que nos gusta tocar, aunque también lo consideramos bastante interesante. Y es que Ricky Knight ha recibido una petición por parte de un oyente, el cual se nos instaba a hablar del consumo de juegos. Así que Ricky, si nos puedes hacer un poquito... partícipes de lo que nos ha pedido este oyente. Bueno, pues básicamente el señor Adriano Villo, que algunos lo conoceréis, otros pues mira, mala suerte por ello si no lo conocen. No es hermano. Pues sí, no decimos que es mi hermano, pero bueno, venga, va. Aceptamos pulpo como medio de compañía. Y básicamente lo que nos plantea, digamos que un poco hablando en un grupo, pues surgió un tema de conversación que digamos que él considera que muchos videojuegos los consumimos tipo fast food, es decir, juegas 40, 50 títulos en un año y realmente buenos te quedan uno o dos. El resto es como diciéndote, te vas al McDonald's, te metes 40 hamburguesas, pero realmente el que te interesa es ese solomillo que te has probado, digamos, a lo mejor ese gran título que has jugado en un año. Y es un poco la tendencia que tienen las compañías a día de hoy de decir, venga, compra, pásatelo rápido, para que vayas a la tienda y te compres el siguiente, y así en un ciclo vicioso, vamos. Que es lo que realmente estamos en un punto entre cantidad, que no siempre es calidad. Por lo tanto, yo creo que el planteamiento que planteas es cómo está ahora mismo la situación de la industria y si realmente aporta algo o no. Bueno, primeramente yo creo que hay que decir que la distribución digital ha hecho un cambio sin precedentes en cuanto a la cantidad y la facilidad para consumir. Es tan simple como que estás tú en el sofá de tu casa y compras un juego, te lo descargas y lo tienes. Y cuando son estos juegos pequeñitos, incluso nada, en 5 o 10 minutos ya lo tienes para jugar. Entonces, de tener que ir a la tienda, de tener que pedirlo a que te llegue, a esa inmediatez de tenerlo ahí por descarga, ya sea en consola, ya sea en PC, gracias a la mejora de las conexiones, que ahora ya es más asequible, pues... Hombre, salud. Esto ha sido un cambio. Gracias. Pues hombre, esto ya ha sido un cambio, representa un cambio, una facilidad que es normal. Ahora, lo que ya no es normal es este un poco síndrome de Diógenes que algunos jugadores presentan o que mucha gente tiene, de que van saliendo juegos y van comprando, ¿no? Y bueno, es un reflejo más, yo creo, del consumismo que tenemos en más cosas. Ahora que nos lo han puesto tan a huevo, pues mira, mucha gente está cayendo y eso es, venga, porque es un ritmo muy alto. Y si no juegas ahora, luego se te va a acumular y ya no lo vas a jugar, entonces... Salen tantos juegos y lo tienes tan fácil que al final, pues eso, empiezas a consumir a una velocidad escandalosa. No sé qué decirte, o sea, entiendo el posicionamiento de Adriano Bicho, pero eso que dices, salen muchos juegos y no tienes tiempo y luego no vas a jugar, ¿no? O sea, vale, no todos, pero estamos viendo la cantidad de remastered y remakes y reworks que están haciendo. Bueno, rework quizás sí es un juego diferente, pero la cantidad de remakes que están saliendo a la luz de juegos que tampoco son tan antiguos. Ahora todo el remake del Uncharted. Ahora se dice el remake del Mass Effect. Hemos visto. No te olvides de Last of Us, 4K, pero 30 frames. Last of Us, el Dead Rising, que también es un juego de hace 10 años, que no es que sea muy, muy poco, pero bueno, también está ahí. Es decir, hay un montón de juegos a los cuales está haciendo remake. Ahora el Call of Duty. Es decir, yo creo que entiendo lo que quiere decir Adrián Micho en el sentido de los juegos. McDonald's, por llamarlo de alguna forma, para que nos entendamos, en el cual son esta calidad más, es decir, yo paupérrima, pero sí, una calidad. Bueno, también pueden ser de calidad alta, porque acordemos que estamos hablando de juegos que. Bueno, calidad alta ya. Juegos que pasan rápidamente, que no les hacen mucho caso, y venga. Pero. Esto también pasaba hace tiempo. Pasa que a veces nos gusta. Pensar el pasado con nostalgia, como llama Enrique, de cualquier tiempo pasado es mejor, y a veces, pues no es así. Es decir, recordemos que creo que en todas las plataformas que han habido de videojuegos, siempre ha habido esa morralla, esos juegos malos, rápidos. La época de NES, Master System, Atari, los 600, había un montón de juegos que pues, por favor, ¿qué es esto? ¿Qué estoy jugando? Y. Pasa que, claro, yo creo que tenemos ahora, lo recordamos un poquito con esa nostalgia y pensamos que es solo hoy que las compañías quieren nutrirse de todo lo posible para hacer más dinero y más dinero y más dinero. Y en parte es así, pero también en parte pensemos que ha habido de siempre juegos que, bueno, la calidad muy discutible, que nos lo jugamos, listo, Master System, Super Nintendo, PlayStation, PlayStation 2. Simplemente se sigue, que quizás, como bien dice Ruedi, ahora con la distribución digital y la, entre comillas, facilidad para hacer un juego con estudios indie, quizás hay más en el mercado y evidentemente también crece la morralla, eso estoy de acuerdo, pero yo creo que siempre ha habido estos juegos solomillo, estos juegos McDonald's. Bueno, y antes de continuar, quería hacer una preguntita que me hizo mi hermano y que se la quería trasladar a Moniki. Y no le supe responder porque me dijo, hostia, ¿te has jugado a la Uncharted 4? Sí. ¿Cómo se llama el hermano o el malo final? Si ¿Te acuerdas de ellos? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Cómo se llamaba el hermano de Nas André que en Uncharted 4, por ejemplo? O el enemigo final, si te acuerdas cómo se llama. Ya. Yeah. Hostia, pero no me lo sabía hasta yo, pero no me acuerdo ahora. Nada, eso no sé si a Moniki te acuerdas cómo se llamaba o incluso el malo, y es verdad, y es un título que es un titulazo y uno de los que apunta a GOTY este año. Hombre, antes cuando, yo me acuerdo en la época de la Play, cuando nos jugábamos un juego, no sé si es que te lo tomabas con otra filosofía o con más calma o le intentabas sacar todo el juego que podías, no sé si era otra época en la que no tenía uno tanto dinero y por lo tanto decías, oye, pues aquí a 2 meses no me puedo comprar nada, 2 o 3 meses con suerte. Y este juego lo tengo que reventar a saco, una aventura que me dure, que la explore, que la disfrutes, incluso te la pasa. Antes te las pasaba los juegos en varios niveles. Yo me acuerdo del Halo 1, que me lo pasé en normal, en difícil y en legendario, sin tener la historia esta de, bueno, por los logros, que ahora lo hago por los logros. Antes no lo hacía por los logros, lo hacía por retarme a mí mismo y sacarle todo el jugo que podía. Y un poco es eso, yo creo que lo que se ve, que somos tan de devorar juegos, incluso hasta los grandes juegos, te acuerdas de la esencia, pero no del trasfondo de los personajes que se te quedaban antes. Mira tú, lo mítico siempre decimos Final Fantasy VII, Aerith, Sephiroth y Cloud. Y todo el resto de elencos de personajes poco a poco te ponen y lo sacas. Fueron juegos que marcaron un momento en su época, otra época totalmente diferente a esta, pero te acuerdas tranquilamente de ellos, pero es que ahora es verdad que te hacen preguntas de este tipo. Y te quedas en 33 porque una vez acabado el Uncharted te empiezas con Dark Souls 3 o con otro. Y así en un ciclo vicioso que no te da tiempo a lo mejor de digerir lo que has disfrutado para empezar a comerte otros juegos. Pero bueno, yo creo que eso también es dependiendo de lo que te haya marcado el juego. Ya no podemos. No entramos en el campo si es un buen juego o mal juego. Entramos en el campo porque, bueno, creo que estamos todos de acuerdo que Uncharted 4 no es que sea precisamente un mal juego. Pero, de acuerdo, me lo pasé. Justo. Pase bien y punto. Es un juego que. ¿Quieres tirarlo como de McDonald's en plan de que te lo pasas y ya, pues no haces más caso más que la historia? Claro, y tú me dices cómo es la historia del juego, yo te lo puedo decir. De ciertos detalles quizá ya no tanto, como puede ser el hermano de Drake o ciertos elementos, pero yo me acuerdo que en sí lo disfruté. Ahora, eso es como todo, hay ciertos juegos que te marcan más y ciertos juegos que te marcan menos. Entonces, yo personalmente, lo que eso ha pasado siempre, tienes unos juegos en la retina que los puedes, te los, bueno, has jugado mil veces y puedes decir lo que haga falta, y habrá muchos otros que te lo has pasado bien y punto, pero no lo veo como algo negativo o algo que le industes que solo quiera exprimir al jugador y punto y punto y punto. Pero sí, yo creo que también es por tu, como dices tú, cada juego le marca más a una persona, y a lo mejor un año resulta que te encuentras con un juego que te marca más, que te marca menos. Pero también, por ejemplo, Ricky, en nuestro caso, o este caso que se está dando ahora, también es sobre todo con la gente precisamente que puede comprar muchos juegos, porque como dices, cuando éramos más jóvenes no era imposible. Si es un juego que tenía que durar 2-3 meses, pues claro, si durante 2-3 meses juegas al mismo juego, se te queda mucho más. Y también tienes pues eres más joven, lo absorbes más, te marcan más los juegos. Ahora llevas un bagaje tan grande detrás que aunque el juego sea muy bueno, ya has jugado tantos juegos tan buenos que para que te vuelva a sorprender igual, te vuelva a dar esa sensación que te dio, yo que sé, el primer juego que te marcara más, pues va a costar más. Si tú en Uncharted 4 se lo pones a un chaval de 15 años o 14 años, te digo yo que ahora te dice el nombre de todos los personajes y se acuerda de la mitad de los diálogos, porque lo flipará un montón, porque va a ser el primer gran juego que juegue. Entonces, también ese bagaje que llevamos complica, ¿no?, que se te quede, porque ya al final son tantas experiencias tan buenas que al final, hostia, cada vez cuesta más quedarte con uno. Y siempre, pues quizá te vas a acordar más, pues esas primeras que son las que más te marcaron. Bueno, también otro aspecto a tener en cuenta, que incluso nos pasa a nosotros mismos, es que si estamos metidos en el mundillo, siempre está el gusanito de hostia, deja a la gente jugar, por ejemplo, ahora los títulos que salen ahora. Visual Jugar 4, Final Fantasy, The Last Guardian y demás. Empiezas a ver en los foros que la gente lo está esperando. El resto de podcast también hablan de los juegos, incluso nosotros mismos muchas veces comentamos novedades. Entonces te pica ese gusanillo de decir, hostia, lo tengo que tener. Y pasan 3-4 días, hablan de otro juego, hostia, también lo quiero tener. Y es verdad que incluso nosotros mismos, sin quererlo, pues lo queremos jugar todo, porque somos unos, no sé si ser unos ansias o no saber esperar unos a veces. Junkies, somos unos junkies. Culo veo, culo quiero. Y demás, y estamos enganchados a eso también, y es lo que pasa, ¿sabes? Que quieres jugar a todo, no te quieres quedar atrás del carro de lo que viene siendo el sector. Eso es lo que pasa también con esa inmediatez, que es verdad que queremos jugar siempre a lo último. Y cuando lo hemos jugado, ya estamos pendientes de lo que hay. O incluso ya nada más saliendo, el típico post que se ve en cualquier foro y demás, la salida de, por ejemplo, el próximo día de salir, Gears of War 4, ¿qué nos espera con Xbox One? El mismo día de salida. O sea, ¿qué me estás contando? Si el juego acaba de salir, imposible que hayas disfrutado lo que se tenga que disfrutar con este título. Y hablo de ese como hablaba en su momento con Final Fantasy 13 y demás, que decías, pero tío, juégatelo, disfrútalo, es como ya ha salido, ya me lo he comprado, ya lo tengo. Bueno, después de esto, ¿qué puedo jugar? ¿Por qué no juegas lo que tienes? Te acabas y vas a otra cosa, ¿sabes? Y no sé, es que también es otro punto que yo soy el primero, que ya un poco ya me he frenado, que compraba por comprar, y es verdad que muchas veces disfrutaba títulos que a lo mejor no hubiera hecho de otra manera, de títulos de puntuaciones 75, 80, con algún handicap, y que han sido muchísimos mejores con otros, con más puntuaciones y demás, que nos ha pasado a todos. Siempre se me viene el ejemplo de Alpha Protocol, por ejemplo. Y esa, sabía un es otro punto positivo, digamos, de ese soy consumista. Sí, ya me echan de menos y todo, me mandan el email y demás de We Miss You y demás. Y hombre, a veces con ese cáncer de consumismo disfrutamos de títulos de otra manera, no podríamos también, o no nos hacemos ecos de ellos. Bueno, eso y como dices lo de los foros, porque también parece que si no juegas al juego de salida ya no vas a poder hablar del juego ni debatirlo con nadie, porque claro, todo el mundo cuando acaba de salir el juego, tío, lo has jugado ya, te lo has pasado ya, qué tal está, qué no sé qué, pero 6 meses después, como precisamente ya han salido tantos juegos, ya no tienes con quién hablar, ni en los foros, ni se escribe, ya hasta se olvidan, hasta que después de que ha salido el juego, si ha sido lo bastante bueno, aparecen los gotis, y si no, a otra cosa, ya como si no hubiera existido. Entonces, claro, también nos pica eso de, hostia, pues que si lo quiero comentar con el resto, como no lo juega ahora, no lo voy a poder comentar ya luego. Entonces, por otro lado, también entra ahí ese pique, y para mí es un problema, que luego hay mucha gente que se olvida, ¿no?, y que le da igual, pero también la gente esto, que le gusta escribir por internet, en los foros, o por WhatsApp, por lo que sea, pues eso, si no lo has jugado en el primer mes, ya olvídate de comentar nada del juego. O hasta los propios youtubers, ya yéndonos al caso, que o comentas el juego de moda, o olvídate de tener followers y visitas en tus vídeos, ¿sabes? Tienes que estar con lo que está en la novedad. Te guste o no te guste, tienes que estar ahí. Por ahí ya está, como dices, en saber tú mismo marcarte los límites. Yo creo que en parte lo que más ha perjudicado, vamos a volver al tema, pero a No Man's Sky, es la gente que era el juego de moda y, sin ánimo de ofender, pero voy a ofender, los posers que están quieren estar a la última con los juegos. Ah, ¿qué es lo que se lleva ahora? Mira, todo el mundo está hablando del No Man's Sky, pues me lo voy a pillar. Y a lo mejor no es un juego para ti, seguramente no es un juego para ti. Te lo has pillado y te vas a poner a criticarlo y te vas a olvidar enseguida, pero porque no has tenido el criterio para decir, bueno, voy a ver de qué va este juego, o estoy esperando este juego y no sé qué. Yo qué sé, es que hay gente que... Yo sé, hay mucha gente que se va a ir a por el Last Guardian porque va a estar de moda, porque es el de Play 4 y lo van a criticar, pero es que no tienen ni puta idea porque va a ser un juego, espero, tan grande como fue el Shadow of the Colossus o el ICO. El ICO, pero, increíble. Pero va a ser un juego que no es para todo el mundo, ni muchísimo menos, y se van a poner a criticarlo, no lo van a disfrutar de la manera que se tiene que disfrutar ese juego, que bueno, ahí cada uno ya es libre de hacer lo que quiera. Pero es que no, últimamente veo que no hay criterio para los juegos. Voy a las tiendas y veo muchos padres, ay, el juego este que ha salido, para que me lo ha pedido mi niño. Es que a lo mejor no es un juego ni que sea conveniente para ese niño, pero se le ha pedido porque es el que están hablando todos los youtubers o todas las revistas. Y no, así no vamos bien, creo. Yo qué sé, yo... Últimamente los que juego los disfruto mucho porque les pego un montón de horas, pero bueno, el Inside, pues tenía muchas ganas de él, lo llevaba mucho tiempo esperando, lo pillé y lo disfruté y lo tengo grabado en el cerebro. Y esto últimamente yo sí que creo que no pasa tanto como debería. Que pasa con todo también, ¿eh? Pasa con cine, pasa con libros ahí, y con ahí todo. Ahí quería llegar yo. Precisamente ahí quería llegar. Gracias, Robert. Me has dado el pie perfecto. Porque es que justo había, lo que quería... Había leído el pensamiento. Ya ves, la puta mente colmena, tú. No, en serio. Y te lo digo en serio. Iba a hablar de esto. Es decir, hemos hablado del tema de los videojuegos porque es el medio que tocamos. El programa podcast de videojuegos. Y evidentemente estamos con los videojuegos. Pero el problema no es parte, evidentemente, no es del videojuego, del juego en sí, de que haya muchos y tal. El problema es la sociedad en general. Es decir, estamos en una sociedad que va muy rápido, muy, muy, muy rápido en comparación a otros años. Estamos en un mundo globalizado. La globalización cada vez es más bestia. Entonces, ¿qué tenemos? Pues el acceso a internet, el acceso al mundo, poder contactar con todo el mundo a la vez. Eso es una brutalidad de información que antes no teníamos. Entonces, a todo esto, ¿por qué lo digo? Porque viene lo que decía Robert y Ruedi de, no, es que tienes que pasártelo, si no, quizás no estás dentro de la moda, no estás fuera del grupo social, y eso... No solo se aplica a los videojuegos, sino al cine, al libros, a todo en general. Ostras, ha salido la nueva de X-Men, ¿la has visto? Hostia, pues hay que verla, no sé qué, todo el mundo la ha visto. O Escuadrón Suicida, o tal, o cual. Y a veces, pues es tú mismo te presionas para ver, leer o jugar según qué cosas, aunque no tengas muchas ganas. A veces incluso juegas por esa presión de decir, no, es que quiero estar dentro del círculo, y quiero comentar, quiero hablar, quiero decir la mía. Y a veces hay que decir, hey, relajémonos y vamos a hacer lo que queramos hacer. Quizás antes, ya por el dinero, evidentemente, porque éramos más pequeños y no teníamos quizás el poder adquisitivo que podemos tener ahora, que tampoco sea mucho, pero bueno, un poquito más que antes, sí. Pero antes disfrutábamos más, cierto. Porque es lo que teníamos y era eso, punto. Pero ya no solo con los juegos, con todo. Yo ahora no estoy jugando a nada de moda. Lo más de moda que estoy jugando un poco, pues Dark Souls 3, porque sí, es de mis sagas favoritas, lo disfruto un montón y quiero prepararme otro personaje porque me apetece, disfruto jugando. Al igual que estoy jugando al Borderlands 2 de nuevo, más gente, porque me gusta el cooperativo y me gusta lo que me hace disfrutar ese juego. Ahora mismo, juegos de ahora, no tengo ningún. Recientemente creo que el último que jugué, sí que digas, de ahora mismo, fue el No Man's Sky. Sí, como último estreno brutal. Y encima mal gusto, tío, si es que... Nada, mal gusto. Y jugué, nada, 4 horitas, lo dejé y ya todo por saco. Pero me refiero, y luego me compré el Wonderboy 3 de la Master System, porque lo vi y fue un juego que tenía hace muchos años, y me acuerdo que me pasé una tarde jugando, y lo disfruté. Entonces, yo diría que más que el juegos mierdas, que evidentemente hay juegos mierdas, igual que hay libros mierdas y películas mierdas, es vamos a jugar lo que queramos. Por suerte tenemos eso, internet, tenemos una información brutal. O sea que la gente, voy a hablar del mundo en general, la gente es idiota, así de claro. Y vamos a lo que está de moda, a lo que es chulo. No, ¿a ti qué te gustan? ¿Los juegos de acción, de disparos? Pues ¿por qué cojones te vas a mirar un JRPG y lo vas a poner a parir? Si es que no te gusta, pues primero tienes mil opciones, mil páginas, vídeos y demás para ver un juego. Ostras, esto quizás es lo que a mí me gusta. Pues vete a jugar ahí. No vayas a cosas que quieres explorar algo, evidentemente, pues si puedes ampliar horizontes, hazlo. Pero si tienes dinero para un juego y quieres algo realmente que sabes que te va a gustar, y, hostia, pues tienes mil cosas para verlo, para informarte. Decía Robert, no, es que lo juego y luego lo pongo a parir. Pues si es que no es tu estilo de juego, no te gusta, ya lo sabes de base. O sea, a mí los juegos de deportes, exceptuando el fútbol, pues no soy muy fan de ellos. Entonces, ya de base no me voy a poner a jugar un juego de baloncesto o de hockey. Y de base a mí no me acaban de convencer. Que... Y no voy a ser tan necio como para jugarlo y decir, es que es una mierda, no, es que a mí no me gusta. Entonces, por esa base, por esa regla de tres, si tenemos la información y podemos mirarlo, hagámoslo. Ya disfrutaríamos de más solomillos y menos hamburguesas de McDonald's. ¡Pues, qué gusto me he quedado! Pero es que es verdad lo que tú dices, tío. A mí se me viene el ejemplo de la radio fórmula esta, los 40 principales, de consumes canciones, las escuchas 6 meses y se acabó. Pero ¿cuánta gente a día de hoy se compra un CD y lo escucha entero de un artista, tío? Es que esa es otra. A mí me pasó hace un tiempo. Una amiga de música, el tema que tocó el otro día el me dijo, ¿tú qué escuchas? Pues esto. Hostia, pero esto es de viejos, esto es de yayos. Esto es que me gusta a mí, punto. ¿Y tú qué escuchas? Ah, pues mira, el reggaetón y tal, el pachangueo. ¿Porque te gusta o porque está de moda? No, porque está de moda, es lo que se baila y tal. Ah, gracias. Ya está, no tengo más preguntas. Es que pregunta cuál fue la canción que se escuchaba hace 2 años. Ya sé 4, ya sé 5, ya sé 10. No te acuerdas de cuál era la canción que estaba de moda. En cambio, bueno, las canciones, a quien le gusta cierta música, pues mira, precisamente sigues escuchando lo que te gusta. ¿Que era de los 80? Pues era de los 80. Pero es que en los últimos años, en la música pasa muchísimo, que se ha hecho muy comercial y es va saliendo y simplemente es eso, es lo que gusta. No te sacan... Yo no lo decía por te gusta la música de ahora, comercial o demás, sino voy al hecho de decir, o al menos en mi caso, yo cuando, ya no tanto, pero en su momento cuando escuchaba o más bien leía, una revista que era de Barcelona, Roxone y demás, yo me la pillaba, me informaba, escuchaba alguna canción y si me gustaba la canción, es que no me bajaba la canción, es que iba a la tienda y me compraba el disco. Y me escuchaba el disco entero y decía, hostia, pues tiene 7 canciones que están de puta madre y 3 que no me gustan, o... Joder, vaya mierda que solo está de puta madre la que me gustaba y me compraba un disco para nada. Y esas cositas que no hay a día de hoy, o sea, la gente se baja la canción, se la pone en el móvil, la escucha y a los 3 meses pone la nueva canción de moda y adiós la que tenía. O sea, ya ni se acuerda. Y claro, yo soy más de escuchar discos enteros que de una canción de un momento. Pero es que volvemos a las andadas. Por suerte tenemos... muchos medios para poder escuchar las canciones. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Spotify ahora mismo. O sea, no hace falta que seas premium. Con Spotify tienes un montón de música para poder escuchar y GroupShare y otros medios legales, siempre, para poder escuchar música. Es decir, que eso de, no, es que me compro esto, pero no sé si... Bueno, por suerte hay ciertos métodos que nos permiten, en este momento de crisis que estamos pasando y que miramos el céntimo, porque la pela es la pela, ya lo sabéis, podemos tener esos métodos para poder intentar discernir entre lo que puede llegar a gustar y lo que no. Pero ¿qué pasa? La gente, somos vagos de base. Entonces, nos es más fácil quizás, pues lo que dices tú, Rikis, me cojo el disco entero y luego ya lo pongo a parir si hace falta. Coño, tírate 10 minutos más de lo que te tirarías y con eso pues te aventas o te miras, te informas, te enteras, no sé. Pero Diego, no solo con música, con todo, es que con todo. Estamos en la era de la información y más que nunca parece que estemos en la desinformación. Es la era de ahora todo el mundo sabe lo que se lleva y todo el mundo va a seguirlo. Simplemente parece que lo que es la moda llega más porque se entera todo el mundo. Entonces a lo mejor decías, hostia, ¿qué es eso? Y ahora... como se publica en redes sociales, Facebook, no sé qué, sabes qué es eso que está de moda. Y como dices tú, la gente es tonta, la mayoría, no, tengo que seguir la moda y tengo que y seguir, ya sea en el último juego, la última canción, la última lo que sea. Y ahí está el problema. Mira los hipsters, tío, ahora no paran de salir y es que es increíble y además es ridiculísimo. Bueno, aquí ya cada uno que sea como quiera, tío. Gente hipster sí, agradable. Sí, ya, siempre han habido, pero ahora de repente han salido debajo de las piedras un montón. ¿Pero qué? Se han apuntado al carro. Hace nada, 4 años se puso en moda el pelo pincho. Ahora todo el mundo va con el rapa y la coletita. A ver lo próximo. Quiero decir que son gilipollas que alguno habría que lo llevara, pero de repente, pum, todo el mundo. Es una persona que defiende principios y que defiende valores. Pues bueno, chicos, vamos a dejar ya el notición, que creo que, aunque nos hemos desviado un poco del tema, creo que ha resultado interesante, pero bueno, vamos a encauzarnos de nuevo, vamos a seguir con el tema de los videojuegos, y ahora tenemos la parte que menos le gusta a Ricky Knight, porque es la que más tiene que trabajar, y es la cesta de Ricky's. Ricky Snake, que hace mucho tiempo que no tenemos tu cesta. ¿Qué nos trae? ¿Qué nos depara el mes de octubre? A ver. Pues el mes de octubre se presenta bastante potente. Empezamos con un título de Warhammer The End Time. Para todos los amantes de Warhammer, ahí tienen su cita a principios de octubre. Seguimos con el todopoderoso Mafia 3, este sandbox potente, PC, One y PlayStation 4. A quien le guste todo el tema de ser mafia sigue por la vida, pues aquí tiene una parada totalmente obligatoria. Bueno, aquí vamos a meter un combo triple de pelotazo, Gears of War 4 para Xbox One y PC, Rise of the Tomb Raider para PlayStation 4 que quedaba ahí pendiente y WWE 2017. Pues yo creo que son tres títulos totalmente diferentes que los agrupo todos porque me da la gana y del que para mí yo espero con más ansia el Gears of War 4, Robert no. Y el Rise of the Tomb Raider para los que no han tenido la oportunidad, yo creo que sobre todo en PlayStation 4 ya empecé a salir a principios de año, que es una otra parada obligatoria, un titulazo que nosotros ya analizamos en su momento y que desde aquí instamos a todos los jugadores de Sony, PlayStation, que se lo piden sí o sí. También nos vamos a encontrar este mes con el Dragon Quest Builder Day One Edition, el nuevo título de construcción basado en Dragon Quest, que tiene una pinta bastante interesante. Para los más pequeñitos de la casa nos vamos a encontrar con el Skylander Imagination Crash. Que ahí tenemos otra entrega más para que los amantes de esta saga le sigan dando con más figuritas y más historias, así que padres preparados para soltar la pasta. También creo que se acaba de confirmar el Batman Return to Arkham, esa versión HD que al final parece que sí la van a echar para adelante, sale también en octubre. Otro auténtico pelotazo que es el Battlefield 1. Volvemos a la Primera Guerra Mundial con un apartado gráfico de lujo inspirado en Star Wars Battlefront llevado a la Primera Guerra Mundial, o sea que en ese aspecto la gente de DICE se lo va a tirar lo más alto. Y para terminar el mes nos vamos a encontrar con un título que ha levantado pasiones y también horrores con la beta que salió, que es el Titanfall 2, que a la espera estoy de ver qué sale de ahí, porque la gente de Respawn no me pudo esperar tanto lo bueno como lo malo, y como la beta me dejó ni fu ni fa, a ver si han podido arreglar el título y a ver si al final nos encontramos con una de esas joyas o con un batacazo tremendo. Pues muchísimas gracias Ricky Snyder, ya queda poco para cerrar el programa, no obstante queda una seccionilla por ahí pendiente y es ni más ni menos que la recomendación del experto. Me la pido. Pues Robert, todo para ti. Pues comentando del juego que más esperaba, que en mi caso era Final Fantasy XV, no puedo dejar de recomendar la película que ha salido centrada en este título. Se llama Final Fantasy XV Kingslave y nos cuenta la historia de la Guardia Real que básicamente protege el reino del protagonista de Final Fantasy XV. Y más o menos nos cuenta la historia del ataque a la capital de su reino. Y la película es en animación 3D. Decir que es un... Vaya, la animación es increíble. Pero que las caras y la gente parece real. Parece mentira lo que se puede hacer hoy en día con la animación. Y lo que digo, está bastante interesante y si tenéis ganas de este título, pues no está mal echarle un ojo porque cuentan cositas de la historia y está bastante bien. Va a ir incluida en la edición coleccionista en Blu-ray en el juego. ¡Pues muy bien! Bueno, chicos, pues lamentablemente ya tenemos que cerrar el programa. Como habéis podido comprobar, ha sido un programa intenso, ya no solo por juegos, sino por los debates y posición, sobre todo. Nada más que agradeceros el haber estado aquí conmigo esta noche en el Indie Podcast, al señor Ruedizzi, un abrazo muy muy fuerte y espero tenerte en dos semanitas y una o dos semanitas. ¡Hasta luego! ¡Ave María! ¡Ave María! Pues como siempre digo, ha sido un placer estar por aquí. Creo que ha sido un programa bastante bien, hacía tiempo que no analizábamos dos juegos, así que yo creo que esta semana, hablando de juegos, pues mira, hemos traído juegos, pero no os animéis, solo jugadlos si os gustan. Nada, nos vemos en una o dos semanas y yo creo que estamos aguantando bien el tiempo. Este final de temporada hemos vuelto a jugar regularidad y me gusta, espero que a los oyentes también les esté gustando. Negativo. Ricky Snyder, tú sí que gusta trabajar, tú eres de los más trabajadores. Un abrazo, hasta luego. Del trabajo al trabajador. Pues muy buenas a todos, yo la verdad sí trabajo de noche y de día, donde haga falta y para el programa, lo que quieran y más. En Facebook, editando, me da igual, todo para sacar esto para adelante, tío, es lo que hay. Y nada, como dice Rodisi, buen ritmo el que estamos cogiendo últimamente, con grabaciones por lo menos cada dos semanitas, que yo creo que los oyentes lo van a agradecer y mucho. Espero que el amigo Adriano Bicho, que al final no se pudo pasar por aquí a decir la suya, le haya agradado el tema de conversación que tuvimos. Si no está de acuerdo, pues que se compre un micro y que se venga aquí en dos semanas y listo. La bomba. The fire, ya está. La comida se me quemó. Por imbécil, por idiota. Y Robert, un abrazo también muy muy fuerte, colega, cuídate mucho y nos vemos. Hasta luego. Es como el feo de los Calatrava, pero en guapo. Pues un placer, como siempre. Una pena porque teníamos ahí, casi venía un invitado, que se ve que después de Kuro Arrael se animara, parece que le picó el gusanillo y quería venir, ha dicho que al final no podía, pero bueno, esperemos que para el próximo programa lo tenemos y ya sabéis, veniros que siempre le da un aire diferente a los programas y nada, nos vemos en dos semanitas. Profesional. Muy profesional. Pues bueno chicos, un abrazo muy fuerte a todo el mundo, es un enorme placer poder volver a retomar esta regularidad en los programas, ciertos problemillas, pero bueno, ya los vamos resolviendo sobre la marcha. También comentaros que a final de año, pues en septiembre, pues vamos a hacer el parón de final de temporada, volveremos seguramente en cero más o menos. Y nada, esperemos que esa regularidad siga vigente, traeros las noticias más frescas, toda la información, toda la desinformación y, por supuesto, no podía ser de otra forma, todo el zumbaísmo que Indie Podcast sabe traeros a vuestros auriculares. Así que una vez más, un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo, pasadlo bien y recordad que esto es el Indie Podcast, el programa de los jueves de videojuegos y estáis todos invitados. Muy buenas noches. Mosquito. ¿Es que los mosquitos son hembras los que pican? Sí. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Que luego ya empezamos con el patriarcado. Eso no lo han hecho. Hostia, el otro día había una y ponía una. No sé por qué el servicio militar es opcional. Ahí es donde los hombres se convierten en hombres o algo así. Y ponía uno. Es como se dice que las mujeres deberían estar en casa porque así se hacen mujeres de verdad. Y bueno, eres un machista misógino, ¿de qué? Digo, por favor. Hay que más tonta y no nace, tío. Pero ya no solo eso de las mujeres, ¿no, tío? Ya que estoy de acuerdo con toda la versión que han tenido y efectivamente apoyo el feminismo. Pero es en general que nos estamos volviendo gilipollas. O sea, el otro día salió en el diario un artículo diciendo 10 chistes o 12 chistes que se hacían hace pues 10, 20 años y que por suerte, entre comillas, ya no tocan. Y son chistes pues de Martes y 13, de Gila, del Chiquito y tal, que ahora son políticamente incorrectos, ¿sabes? Bueno, el Arévalo con los mariquitas, macho. Hostia, iba a decir, con los gays también. Pero me refiero, si es que podemos reírnos de todo, pero hoy en día... Topic 2.0, no, lo pido ya, lo pido ya. Es que es verdad, vas a hacer una broma y ahora se enfada esto, se enfada lo otro, se enfada más allá. A mí me da igual, o sea, yo me río, soy el primero que me descojono con los chistes de catalanes, contra los catalanes, independentistas, yo qué sé, contra los frikis, con todo, con el Michael, soy el primero en reírme. Sinceramente, hay que reírse de todo, tío. Correcto. Sois una perfecta gentuza. La recomendación musical de esta semana iba a ser la canción de Zangief de Street Fighter V, pero como el juego ha vuelto a estar de moda, básicamente porque no lo compra nadie, nos ha parecido que era demasiado mainstream y hemos dicho que vamos a pasar y vamos a irnos a algo mucho más antiguo. Y es la canción de Wonder Boy 3, de Dragon's Trap, el juego. La canción es The Last Dungeon, que es lo con la que abre el juego. Y os vamos a poner la versión de 8 bips y una cover de guitarra muy chula. Disfrutadla.